Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul. Señor, escucha mis palabras. Atiende mi lamento. Haz caso de mi voz suplicante, Rey mío y Dios mío. Oremos. Concédenos, Señor, una constante disposición a pensar con rectitud y a practicar el bien con mayor diligencia. Y puesto que no podemos existir sin ti, haz que vivamos como fieles discípulos tuyos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Esther. En aquellos días, la reina Esther, ante el mortal peligro que amenazaba a su pueblo, buscó refugio en el Señor y se postró en tierra con sus esclavas, desde la mañana hasta el atardecer. Entonces suplicó al Señor diciendo: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, bendito seas. Protégeme, porque estoy sola y no tengo más defensor que tú, Señor, y voy a jugarme la vida. Señor, yo sé, por los libros que nos dejaron nuestros padres, que tú siempre salvas a los que te son fieles. Ayúdame ahora a mí, porque no tengo a nadie más que a ti, Señor y Dios mío. Ayúdame, Señor, pues estoy desamparada. Pon en mis labios palabras acertadas, cuando esté en presencia del león, y haz que yo le agrade, para que su corazón se vuelva en contra de nuestro enemigo, para ruina de éste y de sus cómplices. Con tu poder, Señor, líbranos de nuestros enemigos. Convierte nuestro llanto en alegría y haz que nuestros sufrimientos nos obtengan la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 137. De todo corazón te damos gracias, Señor. De todo corazón te damos gracias, Señor. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles. Te adoraremos en tu templo. De todo corazón te damos gracias, Señor. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. De todo corazón te damos gracias, Señor. Que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios. Que alaben tus caminos porque tu gloria es inmensa. De todo corazón te damos gracias, Señor. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo. Y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy. No me abandones. De todo corazón te damos gracias, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Crea en mí, Señor, un corazón puro, y devuélveme tu salvación que regocija. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Pidan, y se les dará. Busquen, y encontrarán. Toquen, y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra, y al que toca, se le abre. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo, si éste le pide pan? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuanta mayor razón el Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a quienes se las pidan. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos, ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos anima a orar por nuestra conversión en este tiempo de Cuaresma. Amén. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que en esta primera semana de Cuaresma, tiempo de escucha de la palabra y también tiempo de conversión, para que este hermoso efecto se tenga, escucha, oración y conversión, decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa relación entre la escucha de la palabra y una oración sincera, hermanos, lo hemos comentado en otros días, esto es importantísimo. La oración siempre tiene efecto, y lo digo por enésima vez, una vez más, la oración no cambia a Dios para que Dios sea bueno. Él es bueno siempre, pero te cambia a ti, te fortalece. Hoy encontramos un ejemplo muy hermoso, ¿no? Esta muchacha llamada Esther, una muchacha que había sido capturada en una redada que habían hecho los persas, ¿verdad? Y habían capturado a esta muchacha, la habían llevado a la corte del rey de Persia. Él se casa con ella después, la reina Vasti, la famosa reina Vasti, ¿no? Del rey Asuero. ¿Qué sucede? Sucede que esta mujer tiene que enfrentar un gran peligro en su pueblo y tiene que pedirle al rey un gran favor, pero, como decimos en buen chapín, tiembla, tiembla. Entonces se acuerda de Dios y ora a Dios. Señor, dice, ¿no? Protégeme, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, bendito seas, protégeme, estoy sola y no tengo más defensor que tú y voy a jugarme la vida. Hay que ver esta escena espiritualmente, ¿no? Un rey terrible, malvado, sanguinario y una pequeña jovencita, pero fortalecida porque ha hecho oración y sabemos que tiene éxito. Logra que se impida una matanza del pueblo judío allá donde ya tenían pensado todo, ¿no? Qué hermosa esa oración, porque cuando la oración se hace, el Señor la escucha, sobre todo si se tiene cierta insistencia. Por eso dice Jesús, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra y el que toca se le abre. ¿Hay acaso? Y comienza a hacer esta comparación, ¿no? De un padre de familia que le pide a su hijo una cosa buena, le da algo malo. ¿Cuánto más su Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Eso es interesante, lo dice Lucas. Aquí Mateo dice, dará cosas buenas a los que se la piden, ¿no? Por eso, ciertamente, traten a los demás como quieren que ellos los traten. Junto con la oración va una actitud positiva hacia los demás. No podemos estar orando, pidiendo, hasta con insistencia y tratando mal a los demás. Que la oración esté unida, pues, a una forma adecuada y buena de trato humano. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros tendríamos una fe como la de esta muchacha Esther? Ella ora porque se acuerda allá en su memoria, como quien dice, de la primera comunión, ¿verdad? Mucha gente que lo único que hizo fue pasar por la primera comunión, la confirmación, nunca más regresaron a la iglesia. Pero bueno, Oramos pidiendo a Dios que nos ayude cuando hay necesidades graves. Nos ponemos en la mano del Señor. El Señor siempre escucha. Y la segunda pregunta es, ¿oramos nosotros también con confianza? No solo con insistencia, sino también con confianza. Se dice que en el mundo de hoy hay una crisis de confianza. Fallaron los políticos, fallaron los artistas, falló la economía. A veces se dice que falla la iglesia. Evidentemente, mientras sea humana, fallará. Pero Dios nunca falla. Tenemos esa confianza de hacer también como creyentes en la iglesia peticiones a Dios, súplicas a Dios con espíritu de confianza. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, que sigue siendo en esta cuaresma, pues el maestro de la confianza. Y le decimos, oh Cristo, nos enseñas que el que toca se le abrirá, al que pide recibirá, al que ciertamente busca se encontrará. Nos mueves a la confianza, pero danos también tu Señor, mediante el Espíritu Santo, ese don de confianza. Porque confiamos demasiado en las cosas, confiamos demasiado en nuestras fuerzas, confiamos poco, tenemos duda de la ayuda del Dios y Padre del Cielo. Danos esa fe, concédenos una oración como la que tú hacías, confiada, constante y sobre todo llena de esa paz de un Hijo de Dios. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. En la contemplación de hoy, el Salmo 137 dice, de todo corazón te damos gracias, Señor. Y miren qué hermosa esta alabanza al Señor, esta acción de gracias. Te damos gracias porque escuchaste nuestros ruegos y te cantamos delante de tus ángeles y te adoraremos en tu templo. ¿Esto quién lo podía decir? Bueno, Esther. Ya les conté que había una persecución tremenda contra los judíos allá en donde ella estaba, precisamente en este ambiente donde ella era una reina prácticamente, pero los demás eran como considerados enemigos. Ella pide y recibe, y sale su pueblo beneficiado. Y todos pueden decir, Señor, te damos gracias de todo corazón. Oremos para que este mundo que tiene guerras, este mundo que tiene pandemias, sea un mundo que agradezca a Dios, que sepa ver cómo el Señor verdaderamente responde cuando se ora con fe, con insistencia y con confianza. Entremos en ese silencio de la oración diciendo una vez más, de todo corazón te damos gracias, Señor. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción queremos tomar dos compromisos. El primero de ellos es imitar a esta jovencita Esther, ¿no? No se dice que haya sido muy religiosa, pero supo encontrar en su memoria a este Dios vivo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Cuántas veces aprendimos de pequeños a orar y nunca más oramos? Ah, esas son cosas de la abuela. La abuela era muy, muy rezadora. No, qué pena que no seas tú siquiera un poquito como la abuela, ¿no? Porque el mundo de hoy es un mundo ingrato. Hemos perdido la oración y no encontramos la paz. Tener pues esta fe sencilla como la de esta joven Esther. En segundo lugar, orar y orar con confianza. Dios es mejor que nosotros. Si nos piden cosas buenas los niños, pues le daremos cosas buenas. ¿Cuánto más Dios? Y tratar a los demás como queremos ser tratados. Una oración que nos lleva a un mejor trato a los demás, pues es así. Corre el riesgo de no ser oración. Hoy es jueves. Ante el Santísimo Sacramento oremos, porque ahí está presente el Maestro de la oración, Jesús el Señor, con su cuerpo, alma, sangre y divinidad. Santísimo Sacramento, concédenos en este tiempo de conversión la capacidad de orar con confianza. Infinitamente sea alabado